Grandes misterios a debate. No os lo podíais creer, nosotros tampoco, pero aquí los tenemos. Aunque piensan igual en muchas cosas, también piensan diferentes cosas en este asunto. Juan José Sánchez Oro, Manuel Carreal, muchas gracias por estar con nosotros. Un bienvenidos. Pues muchas gracias y hasta otra ocasión. Se acaba el debate, ¿no? Estáis muy guapos de nazarenos, ¿eh? Si os nota que os mola esto. Sí, además, como Bertu Buenafuente, por debajo no llevamos nada. Ah, sí, para luego daros latigazos. Exactamente, para irnos en pelotas relacionándonos. Por cierto, que hay mucha gente que dice, es que son como un muro, ¿eh? Que no se puede franquear nada de lo que se piensa, porque piensan exactamente igual de Manuel que de Juan José Sánchez Oro, y es mentira, ¿eh? Sí, él es del Real Madrid, yo soy del Barça. Entonces, sí. ¿Tú eres del Barça de qué? ¿De fútbol, de baloncesto? De Barça de Betanzos. Ah, vale. El equipo local que hay allí en Galicia. Oye, y sin embargo, tú tienes pasión por el mundo del periodismo del misterio, o por algunas personas que han estado en el mundo del periodismo del misterio, Juanjo, no tanto. Creo que más bien es al revés. Creo yo soy más intransigente que él en esto de la divulgación. Y también sobre la mente humana, que lo han investigado esta gente, ¿no? ¿Quién? ¿Los periodistas del misterio? Sí. Los periodistas del misterio no han investigado nada, nunca. ¿Cómo que no? Jamás. O sea, a ver, ¿qué periodista ha investigado nada en estos temas? El problema ¿tú, es que, por ejemplo? Es que yo no soy periodista. Y además tengo muy mala opinión del periodismo. Tú no eres periodista. Yo también tengo una opinión muy formada sobre el periodismo, pero defiendo el periodismo. Y muy formada, bueno, y bastante en tu caso, mala. Es lógico, pero yo creo que se ha creado una confusión muy lamentable entre la figura del divulgador y del investigador. Uh-huh. Y hay personas en el ámbito del misterio que investigan y que no solo no divulgan, sino que además han desarrollado una antipatía y una animadversión por los divulgadores, quizá demasiado radical. Y luego hay personas que en un momento puntual de su vida han divulgado y que, cuando digo divulgados, que han escrito un libro o que han dado una conferencia y que... creo que se sentirían muy incómodos si se les tildase de periodistas del misterio. Además, es un tema que a mí me ocupa y me preocupa porque los divulgadores son los que construyen la opinión del público sobre lo que son estos temas. Y si todos tú te los tomas... temas. Sí, en general todos. Sí, opinamos de todo con opiniones prestadas por lo que vemos en los medios. De todo. Esto no es una excepción. Pero lo que me parece triste es que si tú metes en Google, por ejemplo, el nombre de Jaime Maussan, que probablemente es el periodista en habla hispana más conocido del mundo a nivel internacional, aparecen, quiero recordar que eran unas 250.000 entradas, y si pones el nombre del doctor Alfredo Bonavida, que es un profesor era un profesor de física de Barcelona, que estuvo involucrado en casos muy importantes, como el OVNI de Zurbaran, el de la masturbación del sapo partero, recordarás, o el caso Daro, o el de Mónica Nieto, por ejemplo... aparecen, creo que eran 200 o 300 entradas. Si tú pones el nombre de Iker Jiménez, que probablemente es el periodista del misterio, es verdad, en España más conocido, aparecen unas 400.000 entradas. Si pones el de José Antonio Lamich, que probablemente es el nombre más importante de la parapsicología en España, aunque sus trabajos están pendientes de una revisión muy rígida, aparecen 700. Y las personas, el público, los aficionados, incluso los aficionados que llevan tiempo en esto, lo que conocen es lo que hacen los divulgadores, lo que cuentan los divulgadores. Pero la MIS no se ha conocido sin aportaciones como la tuya. Ni siquiera tendría esas cientos de entradas a las que haces alusión. Claro, pero José Antonio Lamich dirigía un equipo, que era el equipo Hipergea, que publicaba un boletín muy humilde, de publicación muy humilde, donde se publicaban trabajos de investigación. No de filosofía, ni de histórico, ni de divulgación, no. Trabajos de laboratorio en distintas áreas, desde la alquimia a la astroarqueología, sobre todo la parapsicología era su campo más fuerte. Trabajaban a escondidas, a hurtadillas, por la noche en los laboratorios de un hospital de Barcelona para hacer experimentos. Y si alguien le llamase a la MIS periodista del misterio, probablemente se ofendería, como le pasaría a Germán Dargumosa, como le pasaría a Sinesio Darnell, como le pasaría a personas que se han dedicado a la investigación, pero no a la divulgación. Y no pasa nada, no es mejor ni peor. Probablemente el mejor archivo OVNI, no, porque el del CEI se lo han llevado a Suecia. Sin duda, el mejor archivo OVNI que existe por hoy en España es el del Instituto de Investigaciones y Estudios Exobiológicos, que dirige Ramón Navia. Ramón Navia ha llegado a desarrollar una animadversión tan radical a los periodistas del misterio, a los divulgadores, que durante mucho tiempo llegaron a encriptar, a cifrar los datos clave de los casos en su boletín, que todavía se publica, espacio compartido, precisamente para que no fueran los periodistas después a molestar a los testigos y a utilizar sus informaciones, ¿no? Y tiene un archivo realmente espectacular, pero yo creo que es bueno diferenciar esos dos aspectos. ¿Por qué se diferencia entre divulgadores e investigadores? Pero a mí me estaba convenciendo, Manuel, ¿eh? Pero bueno. Que no, pero ¿sabes qué? Sí. Y tú, Juanjo, ¿cuántas veces hemos hablado que gracias a los divulgadores se conoce el trabajo también de los investigadores? Yo es que creo que lo que no podemos hacer es tampoco pedirles a los periodistas lo que no pueden dar, pero eso ocurre en todos los gremios. Ni a los científicos lo que no pueden dar. Exacto, o sea, hay periodismo científico y hay científicos, y son dos campos que se pueden llevar bien, y en los dos sectores también pues puede haber gente buena y gente mala. Sí, pero en otros campos del periodismo está más claro. Hay un periodismo deportivo, hay un periodismo político, hay un periodismo de corazón social, hay un periodismo y de algunos deportistas y el periodismo deportivo no se iba mal entre los deportistas y algunos periodistas, pues también. Claro, pero el problema es que en este ámbito no existe esa diferencia. En este ámbito, como no existe ninguna titulación, no hay ninguna diplomatura, tú dices que eres parapsicólogo, ufólogo, investigador. Pues vale. Bueno, el problema es que yo creo que muchas veces el misterio se agota en el periodismo y quizás ese es el problema. Es decir, no hay más allá del misterio, nada más que crónica periodística. Y de hecho muchas veces, si lo vemos, los supuestos investigadores, ahora está muy de moda el que tú cuando realizas una investigación, el objetivo no es publicarlo en una revista académica, es darle soporte en un podcast o acabar en YouTube. Ese es como el proceso natural, ¿no? ¿Pero a qué le llamas investigación? Bueno, no, ¿A qué te estás refiriendo? No, por eso digo, a lo que denominan que es una investigación, ¿no? Pero que digo que ya desde el momento en el que el objetivo final de la investigación es acabar en YouTube o en un podcast, ya está pervertido el sentido de la investigación, porque eso nunca puede ser una investigación, ni un producto, ¿no? Pero es cierto que quizás falta que se vaya acomodando dentro del ámbito académico. Bueno, hace poco se celebró en Ciencias de la Información el primer encuentro de periodismo, que estuvimos varios de la Rosa allí, y ahora se va a celebrar una segunda convocatoria, que también va a haber varios colaboradores de la Rosa de los Vientos. Y es bueno que se vaya reflexionando y que se vaya tomando conciencia de qué es, porque el misterio y el tratamiento periodístico del misterio está ya aquí. Lo que hay que hacer es reflexionar cómo queremos hacerlo. Pero ya está, o sea, es inevitable. Y ahora mismo yo creo que sí que se está articulando una toma de conciencia de hacia dónde se quiere ir. Y luego es que hay periodistas que investigan el misterio y que lo hacen de forma extraordinaria. ¿Cuántas veces no te hemos escuchado mencionar como uno de los grandes Andreas Faber-Kaiser? El más grande. Entonces en qué el quedamos. Más grande. Sí, pues quizás la excepción que confirma la regla. Mira, claro, a mí me has pillado, no había pensado yo en Andreas. Sin embargo, la calidad, la dedicación, la consecuencia de Andreas Faber-Kaiser con estos temas, yo no la he encontrado a nadie más. Yo no conozco a nadie que nunca en la historia de estos temas haya llegado a rozar el nivel de compromiso que tenía y de profundidad que tenía Andreas con la investigación, no solo de las anomalías, ¿eh? Porque él ganó un premio por un trabajo sobre astronáutica y fue la persona que más y mejor investigó, por ejemplo, el síndrome de la colza, los enfermos de la colza que les había enfermado, y él presentó su trabajo y no tiene nada que ver ni con una cosa ni con otra, pero lo hizo, él era investigador. Pero tú, Manuel, además de ser lo que eres, es decir, que tocas los cojones como yo, pero a manos abiertas, además, ¿qué te consideras más, periodista o investigador? Yo soy investigador, yo no soy periodista, yo soy investigador. Sí. Yo me dedico a la investigación y de vez en cuando publico cosas. Entonces, y otras veces no, publico cosas. Claro. Pero Germán de Argumosa... ¿Como los buenos periodistas? Daba charla. No, los buenos periodistas, el objeto de su trabajo... Si tú te coges la RAE, la definición de periodismo es precisamente la persona que recopila información con objeto de hacerla pública a través de canales audiovisuales. Buena información. Buena o mala. Sí. Buena o mala. Pero luego está también el periodista de investigación, en este caso, claro, que es lo que estamos hablando. Aquí no existe, esa es la diferencia. Bueno, ¿cómo que pero existe, vamos Manuel? A ver, aquí en por España ejemplo, tenemos... la figura de Pepe Rodríguez, por ejemplo, que a ti te gusta también muchísimo. Pepe Rodríguez y se ha acercado a estas temáticas. Se ha acercado, sí, a la no, pero, Dios nació mujer, pero vamos, un libro que puede tocar teorías bastante similares. Perdonar, tenemos aquí un ejemplo muy grande, que lo hemos tenido muchas veces en La Rosa, que es Juan José Benítez. Juan José Benítez es periodista y Juan José Benítez también ha entrado de lleno muchas veces en investigar directamente. Pues ese podría ser otro debate. No sé si Juanjo y yo estaríamos en contra o de acuerdo, pero creo que habría que revisar mucho el trabajo de Juan José Benítez. Juan José Benítez ha aportado cosas, como en mi opinión, aquí hablo de mi opinión, como Antonio Rivera, como que no era periodista, o como el doctor Jiménez del Oso, que no era periodista, que es que fueron pioneros y abrieron camino a una disciplina. Pero como todos los pioneros, pues se cometen errores, es normal. Y sí es cierto que ha contribuido como nadie a dibujar el mapa del misterio que tienen los aficionados, porque nos pasó a nosotros, yo empecé, y Bruno también, leyéndonos los libros de Benítez. Y cuando tú ya vas formándote, vas adquiriendo experiencia y vas revisando esos casos, pues no siempre las cosas son como las habías leído. Pero es normal, porque todos cometemos errores, ¿no? El problema... Hasta la ciencia, ¿eh? Claro, el problema es que, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el periodismo de sucesos, que es otro... que está muy en boga y que a mí me interesa mucho. Bueno, en el ámbito... boga, algunos medios se tienen prohibido publicar cosas de sucesos. Bien, pero en el ámbito de los sucesos está muy claro qué es un periodista de sucesos, qué es un policía, qué es un abogado, qué es un juez y qué es un forense. Hay forenses y hay policías que escriben libros de vez en cuando, pero no, eso no les hace periodistas. Hay portavoces del Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil o de la Archancha, de los Mossos de Escuadra o cualquier otro cuerpo, que como portavoces frecuentan los medios de comunicación, pero eso no les hace periodistas. Pero un periodista de sucesos jamás ha detenido a nadie, ni ha resuelto ningún crimen, porque no se dedican a eso. Pues quizá ese ejemplo sería lo que más se acerca a nuestro mundo. Hay unas personas que investigan, que se pasan horas y horas y días, semanas en los laboratorios, haciendo experimentos, quiero decir, con las cartas Zener, con las Zener ya no, pero bueno, haciendo experimentos o haciendo estudios estadísticos, que es de las pocas cosas que se puede hacer en el campo de la ufología, haciendo números, utilizando programas, superponiendo tablas de CAS. Y luego están los divulgadores. Y por desgracia, es mi opinión, La inmensa mayoría de los divulgadores en estos temas no han aportado nada que nos haga saber más sobre el mundo de las anomalías. No resuelven casos. No, pero no, a mí, por ejemplo, lo que comenta y lo que dice Juan José Sánchez Oro, que se puede acercar más a la figura del investigador que del periodista y divulgador, porque también es el divulgador, con Juan José ha aprendido mucho. Los que nos escuchan y servidor también. No, yo es que parto de la base de que, primero, el misterio no existe como disciplina en ciencias de la información. Ahora es cuando se está tratando de reivindicar, porque es una industria real y hay gente que lo está pidiendo. Y desde que existe ese vacío, ni siquiera está reconocido. Entonces, yo no sé hasta qué punto hay una metodología que se pueda utilizar en el mundo del misterio que sea muy distinta de otros ámbitos del periodismo. Entonces, no lo termino de tener nada claro, ¿no? Porque son la palabra, Manuel, que ha utilizado, dicho, es una industria. Claro. Y es cierto. Igual, ¿y no es una industria la biotecnología? Pues sí, y el fútbol, claro. Sin ir más lejos, y la política, hay una industria. La carroza, es que todo eso está ahí. Hay un producto comercial y luego está la realidad. Y la realidad no suele tener mucho que ver con el producto comercial que consumimos en los medios de comunicación. Sobre nada. Sobre nada. O sea, todo lo que vemos en televisión cuando salen los anuncios de ese cepillo que te blanquea más los dientes, esa colonia que hace que ligues, cobras... suecas de espampanar, no, todo eso es mentira. Casi todo lo que sale... lo has probado, ¿no? Pero yo creo sí, me hace una pasta en la colonia. Pero yo creo que hay margen, es decir, también está la crónica política, y en la crónica política puede haber periodistas muy seguidistas, digamos, de determinados partidos, y sin embargo también un periodismo independiente, ¿no?, que sea valiente, que en un momento dado denuncie. Bueno, eso también existe. La diferencia... Ahora mismo es presidente de un país como Portugal una persona que sale de los medios de comunicación y no pasa nada. La diferencia, por desgracia, en estos temas es que si tú publicas una información falsa sobre un político, sobre un candidato, sobre un alcalde, sobre un concejal, sobre un diputado, te va a caer una querella que sí, te vas a cagar. Claro. Pero si tú publicas que en tal caserón abandonado hay fantasmas o que en tal lugar se ven extraterrestres, no pasa nada. Y ahora voy a lo importante para mí. Y lo importante es que cuando tú tienes la experiencia, por ejemplo, de mirarle a los ojos, que yo es uno de los momentos, y Josep Guijarro sabe a qué me refiero porque estaba conmigo, mirarle a los ojos a la madre de Joan Turuballés, mientras te está hablando de cómo su hijo... Joan Turuballés es uno de los suicidas quitó la vida, de Tarrasa, ¿no? Se quitó la vida en Tarrasa por lo que leía sobre los ovnis. Que escribíamos nosotros, personas como nosotros, en revistas especializadas. Mucho tiempo atrás, ¿eh? Su suicidio fue en el año 72. En el año 72. 1972. Sí, pero era como... Y de hecho, Marius Jäger sufrió una crisis que tuvo que recibir ayuda psicológica porque se suicidaron un poco después de asistir a una de sus conferencias. Marius Jäger era un divulgador de su época. Cuando tú te encuentras que un tipo como Álvaro Bustos era oyente de un programa de radio como este y llegó a escribir una carta como oyente antes de atravesarle el corazón a su padre con una estaca de madera porque creía que era un vampiro. Quiero decir, cuando tú te encuentras con ese lado menos amable del mundo de las anomalías, que es la conclusión más radical, más extrema, es verdad, de la mala praxis a la hora de divulgar... ¿Y tienen los periodistas culpa, por ejemplo, de lo que ocurre en la Plaza Mayor en Madrid hace poco? ¿Ese ejemplo de racismo, los seguidores del PSV? Pues no. Es decir, que no tiene nada que ver que determinado porque tienes acceso a los medios y porque los medios generan tendencia. Pero que uno esté mal de la cabeza no quiere decir que los medios sean culpables. Es como cuando la gente está viendo la televisión y están pensando que te están dirigiendo a ti lo que están comentando en la televisión. O sea, es que a la hora de transformarlo, tú puedes transformar ese mensaje que te están diciendo como te dé la gana, pero no es real. Es que también hay una responsabilidad. Tú decías los investigadores que no quieren divulgar. Yo creo que los investigadores tienen que también Entonces divulgar. No son investigadores. No, por eso. Porque mira, tenemos el caso que hemos estado hablando antes un poco de pasada, ¿no? De Antonio Piñero. Antonio Piñero dice... que él necesita a los periodistas porque no hay universidad más grande que los medios de comunicación. Dice, él lleva toda la vida dedicada a la docencia y en sus aulas llega muy poca gente. Lo que él se ha dado cuenta es que necesita tener a los periodistas como aliados y que su voz resuene en ámbitos mucho más amplios para eso, para que su mensaje cale. Porque al fin y al cabo lo que hacen los investigadores y quedan en los boletines que tú has estado comentando de Hipergea, al final ¿dónde los vamos a buscar? ¿A un depósito ahí recóndito de la Biblioteca Nacional? Eso no llega a ningún lado. Lo que llega es la voz de los periodistas. Entonces, hay también una responsabilidad de los investigadores por hacerse oír. Y muchas veces en el mundo del misterio las personas más serias no quieren hacerse oír. Por mil motivos. Pero creo que sería bueno que lo hicieran. Yo entiendo, porque es lo que a mí me han dicho cuando he hablado con ellos, que para una persona que pretende mantener la credibilidad de sus investigaciones, que su trabajo tenga una cierta solidez, ver que publican su artículo, su investigación, entre el fantasma del un reportaje del fantasma del Palacio de Linares y las fotos del Yeti de Formigal, pues hombre, entiendo que no se sienta cómodo y que crea que a lo mejor ese no es el lugar más apropiado para dar a conocer su investigación. Y como por otro lado, la universidad no tiene interés, las publicaciones académicas no tienen interés en ese tipo de trabajos, imagínate. Bueno, pero ahora hay otros medios, es decir, también tiene medios de a través de Internet de divulgar su conocimiento. Y que llegue a más gente, ¿sabes? O sea, y además por eso tenemos este programa, como La Rosa de los Vientos, que intentamos traer a todo tipo de personas que están muy bien informadas, que investigan y también... Hasta Carvallal le tenéis aquí. Claro, exactamente. No tenemos... Hasta el descreído todo tipo de Manuel. Todo tipo de personas. Es descreído no solo de estas temáticas, sino de la gente que está en estas temáticas. Y que además nosotros siempre hemos intentado fusionar, por ejemplo, un científico que a lo mejor está totalmente a la otra parte de lo que en otras ocasiones comentamos en el programa, y luego otras personas que perfectamente tienen una mente heterodoxa y lo que intentamos es que el oyente al final saque sus propias conclusiones, que es de lo que se trata, que tenga todo tipo de información y que saquen sus propias conclusiones. Es que el periodismo del misterio, por lo menos yo desde donde lo conozco, que sí que lo he rastreado un poco a principios de siglo, que es cuando nace el periodismo del misterio, entonces simplemente había dos posturas. Había una primera postura que era negacionista, porque realmente consideraba que esto era como volver a la Edad Media, no le interesaba nada. Había una postura que sí que coqueteaba con los fenómenos, incluso trataba de investigar con las herramientas que tenían en la época, pensando que podía tener algo que ver con la mente, con el espiritismo, pero que hacía una investigación, pero muy, muy por encima, simplemente se dedicaba más a informar, pero poco a poco cambió un poco la figura y es el periodista que tomaba parte. Y esa es una figura que aparece en torno a los años 30, que es muy distinto. Es decir, se rodea de especialistas, pero incluso no le valen los dictámenes de determinados especialistas, sino que quiere imponer el suyo. Yo creo que por ahí es un poco a lo que hemos llegado. A mí una de las personas que habéis mencionado a lo largo de esta conversación me dijo una vez a una pregunta mía, le digo, ¿tú qué te consideras más, periodista o investigador? Y me respondió él, ¿qué diferencia hay? Pues yo creo en eso, que no hay diferencia. El problema de la diferencia lo hace el ejercicio, determinado ejercicio de la profesión. Y gracias a personas como Manuel Carvallal no hay diferencia, y gracias a personas como Juan José Sánchez Oro no hay diferencias, aunque algunas de ellas se han mostrado aquí en esta mesa, en estos debates. Gracias a ambos. Gracias. Gracias. Disiento, yo disiento.